Oyéndolo, mi madre decía: la mujer que se pierde un hombre como este no sabe lo que gana. Engañando y robando a la gente del pueblo, al final el tío Pedro se hizo la casa, pero un día, justicia del cielo, el viento del sur se la tiró. Allí estaba el tío Pedro sentado triste en medio de los escombros. Pasó un vecino y le preguntó: ¿qué pasó, Pedro? ¿Se cayó la casa? Y él le dijo: no, la desarmé para limpiarla, boludo. Nunca trabajó. Odiaba el trabajo, por eso desconfiaba del comunismo ruso. Me decía: ¿cómo querés que confíe en un país que tiene la bandera llena de herramientas? Por eso, cuando murió, mi madre escribió en su lápida: aquí sigue descansando el tío Pedro. Cuando comenzaron a pasar la propaganda de Marlboro, en mi pueblo se vendieron más caballos que nunca. Mi abuelo, el coronel, persiguió a las mujeres hasta los 90 años, pero ya no se acordaba para qué. Usted bebe mucho, le dijo el médico a mi abuelo, que tenía el mal de Parkinson. Y mi abuelo le dijo: no crea, doctor, se me cae bastante. Todas las tardes escuchábamos a un curandero que hablaba por la radio. Una tarde dijo: Dios los va a curar a través mío. Solo tienen que poner una mano sobre la radio y la otra sobre la parte enferma. Entonces mi abuela puso la mano sobre la radio y la otra sobre la pierna izquierda, que siempre la estaba molestando. Y vio que mi abuelo había puesto la mano en la radio y la otra mano en la bragueta. Y mi abuela le dijo: no entendiste. El Señor dijo que va a curar a los enfermos, no revivir a los muertos. ¡Ay, coronel! Le dijo la sirvienta: usted no tiene pelos en la lengua. Y mi abuelo le dijo: porque vos no querés, preciosa. Se pasaba todo el día frente al televisor. Mi tía lo levantaba, lo sentaba en su sillón, le encendía el aparato y ahí se quedaba el viejo como hipnotizado todo el día, pero nunca sabía qué estaba viendo. Una tarde me sorprendió, le pregunté: ¿qué estás viendo, abuelo? Básquetbol. ¿Y cómo va el partido? 86-84. ¿Y quién gana, abuelo? 86, boludo. Era tan lógico. Era un genio para los números. Pasábamos por un campo y de una sola mirada decía: en este campo hay 347 vacas. ¿Y cómo haces para contar tan rápido? Bueno, fácil, cuento las patas y las divido por cuatro. Cuando le llegaba una visita que no le gustaba, decía: ¿cómo me gustaría hacer visita para irme? Cuando le presenté a mi mujer no le gustó, por eso le dijo: yo jamás olvido una cara, pero creo que en su caso haría una excepción. Una mañana un marinero alemán le dijo: dame esos tres o cuatro hierros y te hago un barco. Y mi abuelo le dijo: dame a tu hermana y te hago la tripulación. En un baile del aniversario del pueblo, mi hermano borracho sacó a bailar a una gorda de negro que le dijo que no por tres razones. Primero, porque no sé bailar. Segundo, porque usted está borracho. Y tercero, porque soy el obispo.